No sé qué sería de las cosas si nosotros, la cuchara, el tenedor, el plato, los cuadros, la mesita de luz, la cama, no sé qué sería de mí si tu cuerpo, si tus ojos, negro, marrón, celeste, solar de noche, la verdad que no sé si después de la boda, sobre la vendrá, o si tú te vas y algún día regreses, te digo la verdad, no sé. No sé qué será de las cosas sin ti, sin mí. La verdad que no sé, no.